Ok, vamos a seguir con este tema que dice Besitos de miel para ti, mi amor. Y dice así. Y ahora vamos a bailar con el ritmo tropical del grupo American Sound Rico. Sí, seguimos con más fiesta en esta noche.